Bueno, ya que estamos entre argentinos y chilenos, vamos a cantar una canción peruana. ¡Yo una cuequita peruana! Para volar divertido.